Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no soy tan coqueta, colegiala dueña de mi amor. Amor, déjate imaginar mi reina, porque yo sí te amo. Gritar, baja un poco la voz, me vas a cansar. Basta ya de reproches, al final de cuentas contigo no se puede hablar. Deja ya de inventar en mi vida aventuras. Abre un poco los ojos, que me estás volviendo loco. Deja ya de gritar, ya no me insultes más, no te quiero pegar. Me cansé de escucharte, que siempre te miento, no te soporto más. Si a la hora de la cena siempre sirves la misma historia, te juro ya me cansaste, amor, me cansé de escucharte. Que siempre llego tarde, que traigo mi cuerpo otro perfume. Revisas mi ropa buscando una nota, una cita en algún lugar. Que siempre me llamas, inventas historias que son mis amantes, y que a la hora de la cama no te logro conformar. Deja de imaginar. Deja de imaginar.